novia, pero se alejó. Se fue mi adorada, ella me dejó. La quise yo siempre y cariño no hay como aquel tan noble que no volverá. Lindas son las lilas, se visten de azul, azul y morado como vistes tú. Mas pasan y mueren cual muere el amor, y dejan sus troncos sin aroma y sin flor. Le escribí en una carta, amor, vuelve ya. Contestóme la ingrata, lo hecho ya está. Según la escritura de su carta vi que ella ama a otro mucho más que a mí. Lindas son las lilas, se visten de azul, azul y morado como vistes tú. Más pronto se mueren cual muere el amor, y dejan sus troncos sin aroma y sin flor. Y dejan sus troncos sin aroma y sin flor.